felicidad. Mi mejor sonrisa. Que hoy estoy completo, pues llegaste tú. Que hoy estoy completo, pues tú eres. Llegaste tú, que hoy estoy.